sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a esta nueva etapa, a esta nueva programación post-vacacional. Espero que hayáis estado todos disfrutando de este tiempo que nos ha brindado, a veces un poco complicado por el calor, el verano, y también pues que disfruten los que en estos momentos vayan a coger algunos días de descanso, que también los hay. No todo el mundo rema en la misma dirección. Os habla Raúl García, la sintonía de fondo pendejo. Ya sabéis que este es un programa de rock con metales sin duda preciosos, y ese amplio abanico dedicado a las distintas, los distintos componentes, características e influencias del rock. Una ramificación muy amplia, muy ancha, que nos da mucho juego para disfrutar de la música de la actualidad y también de algunas de las cosas del recuerdo que vayan surgiendo a lo largo de estas dos horas de programación. Bienvenidos, digo, insisto, porque hay que ser indudablemente corresponsal con los que estáis ahí. Y yo sé que vais a disfrutar tanto como yo lo hago cuando me pongo enfrente de este micrófono. Para ir calentando este One More Time, un tema ya de hace algunos de los años, perteneciente a esa banda sin límites musicales llamada Dead in Vegas. We'll be right back. banda de Richard Fearless, que es el artífice de Death in Vegas, pues es algo de lo que he estado escuchando en estas últimas semanas, entre otras cosas más actuales. Siempre hay recursos sonoros para disfrutar y me apetecía compartirlo con vosotros, porque me acordaba también cuando ponía esta canción en el reproductor de mi casa y escuchaba la colaboración con esas partes vocales de Bobby Gillespie, cantante de Primal Scream, pues de festivales de hace años, ¿no? Recuerdo. Es verdad que ahora, cuando vine de vacaciones, he venido con un dolor de espaldas tremendo, porque me he cargado tantos festivales encima de la chepa que yo creo que me ha saturado. Me ha saturado físicamente, no intelectualmente. Y recordaba Death in Vegas actuando en festivales como el FIP, el Festival Internacional de Benicassin, en el que yo hace años que no voy, pero sí en otros tiempos sí acudía buscando las bandas más eléctricas o innovadoras, y también los grupos que a lo mejor eran tenían cierta característica pop, como no puede ser de otra manera siendo el FIP, pero iban con sus propósitos sonoros con guitarras estridentes hacia otros lugares. Bueno, la verdad es que el año 2000, donde vi una de las veces que vi a Primal Scream, me acordaba de aquella secuencia en la que Bobby Gillespie, que se creía, bueno, pues que era uno de los intocables del festival FIP, porque iban incluyéndolos cada dos años, 2000, 2002, 2004 y anteriormente también han tocado, se pasó en un minuto de su hora y le habían dicho del escenario, se veían los técnicos, tienes que terminar ya, tienes que cortar, y él dijo que no, que él seguía porque era Dios, y entonces le cortaron el micrófono a Capón y montó una trifulca allí sobre el escenario sin micrófono, y que lo estábamos viendo los espectadores, bueno, divirtiéndonos algunos, y los más fans decían, pero ¿cómo le habéis hecho esto a Primal Scream? ¿Le habéis cortado el...? Bueno, son anécdotas que uno se encuentra también en este tipo de encuentros por el mundo, en festivales de rock. Y hay muchas cosas que desde luego me he traído y que en las próximas semanas espero poder seguir compartiendo con vosotros, porque hay mucho contenido para poder hacerlo. Death in Vegas, que mezcla la música electrónica con el shoegaze, toquecitos a veces de blues y la neopsicodelia, que es tan importante en festivales como el Desert Fest Berlín, que hemos estado este año, o bueno, en Portugal hemos estado en otro festival fabuloso, del que os tenemos que contar muchas cosas. Bueno, lo de Portugal ha sido casi de lo último, y eso hay que compartirlo con vosotros. Esto se llama King Buffalo. Es su tercer trabajo que hizo durante la pandemia. Es una banda de Nueva York que, como otros grupos, se encontró aislado dentro de los tiempos en los que nos aislaron a todos, y decidieron dedicarse a hacer pues música, componer, y dijeron que iban a hacer una trilogía, y de esa trilogía nacieron tres discos. Este es el tercero de ellos. Out of the loan. esto nuevo que ha grabado King Buffalo es una joya. Es igual que la gente se enjoya, se pone cosas de cierto valor para que se le vean la muñeca, o en los dedos, los anillos, o lleva colgado, va enjollado colgando del cuello con algo particularmente llamativo. Esto es para que te lo. Esto es una alhaja para que la lleves colgada de los oídos continuamente y disfrutando con el brillo que da. El tema se llama Firmament, está incluido dentro de este tercer trabajo de los neoyorquinos que King Buffalo lo han llamado Regenerator, el tercer trabajo que sacan como trilogía a título pandémico, digámoslo así, ya que ese sería el quinto disco que tienen en su carrera. La verdad que se curraron muchísimo los otros dos discos que sacaron en 2021, The Burden of Restless Nights y Acheron en 2021, digo, y esta es la tercera entrega de la trilogía pandémica para una banda que fue de lo alucinante también que vimos en ese festival portugués al que hacíamos referencia, el Sonic Blast, que estuvimos en a mediados de agosto en la zona de Camiña y por ahí, y que, bueno, vimos verdaderas lindeces como Sleaze, Nebula, Slomosa, el día que tocó King Buffalo, por ejemplo, ¿no? Pero luego hubo posteriores días en los que tocaron bandas como Luna Vieja, que son, ya sabéis, españoles, y los tenemos en buena estima porque son muy chulos, momolones, Green Lung, Witch, Cálido Ball, Electric Wizard. Y el siguiente y último día, pues había gente como The Blood Wizards, Bala, también otra de nuestras bandas, Pentagram, My Sleeping Karma. La verdad que es un festival que nos llenó tanto que tendremos para hacer un programa especial de lo que disfrutamos y nos quedaríamos corto. Y hay otra banda, también estamos ahora en Estados Unidos, de Michigan son ellos, que llevaban discográficamente hablando, sin publicar nada, 14 años. Se llaman King's X, una banda a la que, bueno, yo siempre he seguido desde pequeñito, sobre todo cuando ellos empezaron a funcionar, y me fliparon mucho, me flipaban y lo seguirán haciendo con sus toques progresivos que siempre han llevado en su musicalidad. Este es el último disco recién estrenado llamado Three Sides of One, King's X. Is this the end of the world or a new beginning? Yeah. Bueno, son King's X, la verdad que era esperadísimo ya que regresaran a la escena con ese plante progresivo que siempre les ha constituido. Ellos son Doug Pinnick, Jerry Cashill y Ty Tabor. Es una bandaza, a mí siempre me ha parecido sensacional. Luego han hecho cada uno durante este tiempo otras cosas por su cuenta. Ellos son del estado de Missouri, creo que he dicho Michigan antes, no hay que confundirlos, que luego la gente se enfada y además están muy distantes unos de otros, uno de otro, un lugar de otro. Son de Springfield, de Missouri. Y bueno, pues aunque ellos son realmente unos artífices de la confusión, y fijaros lo que voy a contar a propósito de ello, ¿no? Porque en sus primeros discos tal vez tendrían una influencia más espiritual en sus letras, reflejaban algo pues que podía pensar algunos que estaban cerca del rock cristiano. Entonces les empezaron a tildar algunos medios de comunicación como tal, ¿no? Y entonces pues Doug Pinnick, en una entrevista que dio por aquel entonces, hizo unas manifestaciones a algún periódico, algún medio del ramo, diciendo que él era gay, aunque luego no lo fuera, que yo no lo sé. Y entonces ya dejaron de decir que eran cristianos. Lo sacaron fuera del contexto de ese rock espiritual en el que estaban metidos pues otras bandas como Petra, como Striper, etcétera. Interesantísimo. Esto es el comienzo de este último trabajo de King's X. Es un disco llamado Three Sides of One y el tema que abría, Let It Rain. La verdad es que Doug Pinnick en el bajo y en la voz, Ty Tabor en la guitarra y Jerry Cashill en la batería, sigue siendo un trío de los favoritos para las próximas ediciones de Mr. Virus que acabamos de iniciar, post vacacionales, seguir sonando. Y esto es Hard, las hermanas Ann Wilson y Nancy Wilson, que grabaron hace muchos años, concretamente en 2006, el 10 de marzo de 2006, este trabajo que se publicó en 2019 y que hicieron para un programa de televisión, Light in Atlantic City, Hair, colaborando con los propios Alice in Chains de ahora, con William Duval a la voz, y también había por ahí más músicos entre todas esta marabunta fantástica que hizo posible este disco, como Dad McCagan, que se encontraba aquí participando de este tema Rooster, una canción que pudimos ver tocar este año también en la última edición de Backen, sin estos músicos, pero sí Ann Wilson con otra banda. What? Show, un concierto que estaba integrado por piezas claves, artistas clásicos de distintas generaciones. Ann Wilson, ya sabéis que pues es una señora que sigue cantando muy bien, aunque en el concierto que vi en Bakken, pues ella en solitario, acompañado de una muy buena banda también, de vez en cuando se iba, se sentaba en la parte de donde está la batería de la tarima, se levantaba, caminaba un poquito y seguía haciendo pues el set que tenía planteado, que no estuvo nada mal, y poder escuchar la vibración de su voz y sentirla y verla en directo con esa pequeña corriente de aire que soplaba en ese momento, fue todo una exquisitez. Ann Wilson, que tocó esta canción en Bakken, como digo, el último de los días del festival, y que pertenece a Alice in Chains. El tema se llama Rooster y me vino a la cabeza este disco, el Light in Atlantic City, que ya se ha escuchado aquí en otras ocasiones de Hart, y que puedes adquirir incluso en Blu-ray, porque también aparte de en CD está publicado en este formato, donde puedes ver aquel momento en el que salía, en el que participa Dave Navarro, estaba también Rufus Wainwright, Dad McCagan, como os he comentado, y más gente haciendo versiones y temas propios. Ann Wilson en Bakken hizo algunos temas de Hart. Hizo algunas canciones también de su periplo que está llevando a cabo en solitario como Ann Wilson, y también versiones, aparte de esta de Alice in Chains, cantó cosas de Led Zeppelin y de Who. Estuvo muy bien. Y bueno, pues en esta canción que has oído estaban Dan McCagan en el bajo y los propios Alice in Chains con ellas pues haciendo sus coros y William Duval cantando. William Duval, que aprovechando el impulso de Alice in Chains y también que están de parones de directos, pues ha sacado un disco en solitario en el que se desnuda, quiero decir, no como Rod Halford, que anda por ahí publicando fotos en pelotas para que se le vean sus tatuajes bien. Se desnuda musicalmente y es voz, guitarra y composiciones propias, como esta Strung Out of a Dream. William Duval con su disco debut. Lover, I just can't make sense of this. How I could hate you just as much as miss you. On a lonely night like this, I will trade my kingdom just to kiss you. Now the violet hour comes, it wakes me from my sleep, 'cause I want so much more than you would have me keep. Myself away, strung out on a dream, but I see the light. 'Cause tonight just might be our time. Tonight just might be our time. Come in, lover. I got my pedal to the floor, and I'll soon be scratching at your door. With my face against the pane, I'll hold your hand as we both go insane. Now in these violet hours, a stranger to my sleep, I want you so much, it hurts for me. Stranded where I lay, yeah. Todas las canciones esas líneas, con todo el sentimiento que se va a aportar sin nadie que le imponga cómo tiene que hacer las cosas. Seguramente al principio con Alice in Chains sí sería así. Lo que hemos escuchado, de hecho, antes de dejar, significó la primera colaboración en directo de Alice in Chains con William Duval. Porque fue su primer show, aquel que hicieron para esta historia del programa de televisión, y después ya pues le contrataron los Alice in Chains para que iniciara una gira. Ya sabéis, pues en ese momento muy en el punto de mira de todo el mundo, porque él estaba sustituyendo a un posiblemente insustituible como fue el fallecido de Lane Staley, y la verdad es que el timbre, el sentimiento era el mismo, no el físico sin duda, pero lo que contaba es que cuadraba perfectamente dentro de los intereses de Alice in Chains por salir de nuevo a la carretera y grabar posteriormente discos. Esto que has escuchado ahora es su disco en solitario llamado One Alone, que salió el pasado mes de... no, sale ahora, sale en octubre, ¿no? No, salió ya hace tiempo. Salió en el año anterior y bueno, pues de alguna manera marca lo que son los recorridos de las de los artistas independientes de las bandas fuertes, de las bandas en la que todos los músicos cuadran y casi siempre pues es lo que quiere todo el mundo. Luego, por separado, muchas veces la gente no lo sigue. Jerry Cantrell, por ejemplo, guitarrista y quien lleva las riendas de Alice in Chains, también ha estado en los últimos años sacando discos en solitario, y tuvimos ocasión de verle en Hellfest con una banda muy potente haciendo canciones de Alice in Chains en vivo y también canciones de su última producción en estudio, que es lo que escuchas en estos momentos. Anthem. Following everywhere I go. Jerry Cantrell con su último trabajo de estudio llamado Britain, un disco que sacó el pasado año utilizando como músicos importantes a Dan McCagan en el bajo o Greg Puciato en la voz. Greg Puciato, que lo conoceréis o sonará por Dillinger Escape Plan, aparte de sus bandas Black Queen o Killer by Killet, y bueno, estaba Tyler Bates, Vincent Jones, Abel Laboriel Jr., Jill Sharon, en distintas distintos apartados de percusiones, introduciendo más y variadas sonoridades a un disco rico en contenido, y que no solamente se encuadra dentro de una sonoridad. Atom es el comienzo para bueno, este pequeño, a propósito de que hablábamos de Alice in Chains, saber por dónde se andan últimamente los artistas o los músicos que le corresponden a esa formación. Oye, que Ozzy Osbourne también ha sacado un discazo tremendo, abierto a muchas cosas. No ha sido siempre, él no ha sido muy dado de las colaboraciones, pero en tiempos pasados, pero aquí se ha cubierto de gloria con este Patient Number 4, en esta ocasión con Jet Bed, el tema que da título al álbum y que lo abre. We'll be right back. Es un disco para quitarse el estrés, si es que te lo has traído, el estrés posveraniego, posvacacional, que lo llaman. Patient Number 9. No tiene tanto ritmo como el Mambo Number 5, pero el paciente número 9 es para que te lo pongas, lo degustes y también muevas el cuello, la cadera, lo que quieras. Y es que parte de ese ritmo importante lo ponen las colaboraciones que ha tenido para tal, ¿no? Jet Beck en este tema, pero también está Mike McCready, Thad Wild, Eric Clapton y Tony Iommi. Así que, bueno, pues Ozzy Osbourne, larga vida Ozzy Osbourne, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir, no? Hablando de Inglaterra. Y es que a propósito de la muerte de la reina de Inglaterra hace una semana, aunque hoy todavía siguen los fastuosos actos de despedida paseando su cuerpo por el Reino Unido dentro de una caja forrada de plomo, más pesada que el propio heavy metal, pues a propósito de esto digo, me ha parecido curioso conocer y daros a conocer a vosotros lo que opinaba el mundo de la música rock de allí, es decir, los músicos o bandas que la han tenido como reina en el lugar donde vivían. Tras conocer su muerte, la muerte de la reina, artistas populares se volcaron enseguida en las redes sociales para rendir homenaje a la reina Isabel II, que como todos sabéis ha sido la monarca más longeva de Gran Bretaña, fallecida a los 96 años. ¿Y por qué? Diréis vosotros. Pues bueno, pues yo imaginaba qué podrían llegar a pensar músicos españoles en el futuro cuando el rey Juan Carlos doble la oreja, o llegado el caso lo hiciera nuestro actual Felipe II, porque de la reina Letizia ni hablamos. Acaba de ser su 50 cumpleaños y yo creo que muy pocos la han felicitado en sus redes. ¿Qué podría opinar en una situación similar? No sé, Fortus Sánchez, por ejemplo, o Armando de Castro, Miguel Ríos. ¿Qué tributo le rendiría a nuestro rey perdido a través del verbo o de la pluma músicos como Carlos Pina, Javier Mira, por ejemplo, o José Carlos Molina? ¿Qué le cantarían en las redes unos Boico, Topo o Asfalto? Algunos pensaréis igual que ese momento no va a llegar nunca. Bueno, entonces mal pensamiento lleváis, porque significaría que el momento que ha llegado es el tuyo y ya no lo vas a poder. Así que eso lo vamos a desechar. Pensad. Como a mí me parecía curioso saber esto, sobre qué opinión tenían los músicos que nosotros conocemos de toda la vida de allí, pues voy a compartir con vosotros los pensamientos al respecto de algunos músicos, de Ozzy Osbourne, por ejemplo, que lo acabamos de escuchar. Ozzy Osbourne expresa: lloro con mi país el fallecimiento de nuestra más grande reina. Con gran pesar en el corazón digo que es devastador pensar en Inglaterra sin la reina Isabel II. Keith Bullet, bajista de Black Sabbath, decía: es triste saber que la reina falleció. Recuerdo las celebraciones callejeras cuando fue coronada reina. Siempre fue un elemento básico para crecer en Inglaterra. God save the Queen. Descanse en paz. Iron Maiden, hombre, no podían faltar a Iron Maiden con sus condolencias. Iron Maiden se entristece al enterarse del fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II, una institución británica e inspiración mundial durante más de 70 años. Dios la bendiga, señora. Joe Elliott, el cantante de Def Leppard, decía: dignidad, si una vez y alguna vez hay una palabra para describir a esta maravillosa dama y monarca, es dignidad. Nunca volveremos a ver algo así. Ha trascendido épocas con buena gracia y servicio a su país que no tiene en paralelo en ningún lugar ni por nadie. Gracias a su majestad por toda una vida de grandes recuerdos y liderazgo. Otro que hemos mencionado hace un momento, Rod Halford. ¿Qué puede opinar Rod Halford de la reina de Inglaterra? Ahora vosotros ya estáis en cuadro, ¿verdad? Pues él dice que fue como su segunda madre. Dice: mi segunda madre se ha ido. Su majestad se sintió así con muchos de nosotros, como madre nuestra. Su sentido del amor, el deber y la devoción y la sabiduría que trajo consigo una larga vida fue como un libro abierto para que todos aprendamos. Billy Idol decía que el fallecimiento de la reina hoy me ha hecho pensar en mi madre Joan Brett, quien falleció hace 2 años. Ambas nacidas en la misma era y vivieron sus vidas con serenidad, dignidad y gracia. Saxon también se pronunció y dijo: lamentamos el fallecimiento de nuestra amada reina. Descanse en paz, su majestad. Vernon Reid está en solitario, ya lo sabéis, pero Living Color. Recuerdo lo inquieta que estaba la cabeza que llevaba su corona desde el principio. Bon Jovi también fue breve. Dijo: la reina Isabel fue el máximo ejemplo del servicio y deber. Hoy es un día triste. Stevie Nicks, por ejemplo, voz de Fleetwood Mac. ¿Qué dijo esta mujer? ¿Qué pensaba esta mujer? Bueno, pues se pronunció diciendo que sabía cuándo interponerse en el camino y sabía cuándo apartarse para pensar en lo que haría a continuación. Era muy inteligente, muy hermosa, y se lo dejó muy claro a todos los hombres brillantes que la rodearon, que ella era la reina y no lo eran los demás. Mostró a todas las mujeres lo fuertes que podían ser. Durante 70 años hizo esto, todo esto. Ella me inspiró. Era una reina ungida, una reina hermosa y una mujer inolvidable. El mundo es un lugar vacío sin ella. Y gente también madura, ¿qué podía opinar un señor de 70 años como Geoff Downes, teclista de Yes, de Asia o de Trapeze? Pues que él decía que era un día muy triste para tener esta noticia sobre la pérdida de nuestra reina. ¡Qué gran dama fue! Un señor de 73 años, ya más mayor, como Rick Wakeman, también, solitario, pero como Yes entonces en la época, él dijo que me considero muy afortunado de haber conocido a la reina y de saber que debido a su amor por la gente, su país y la Commonwealth, también lo fueron muchos miles de personas. Sin duda, fue muy especial para muchos y su legado perdurará. Un señor de 79 años, como Mick Jagger, ¿qué opinarían los Rolling por parte de su cantante? Pues Mick Jagger dijo que durante toda mi vida, su majestad, la reina Isabel II, siempre ha estado allí. En mi infancia puedo recordar haber visto los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, la muy querida abuela de la nación. Mis más profundas condolencias están con la familia real. Puesto de los Rolling, ¿qué opinarían, hombre, los Beatles sobre la pérdida de la reina? La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Bueno, no seamos tan malos, hombre. No metamos a Yoko Ono en cosas que no, posiblemente no trascienden con ellas. Ringo Starr dijo: Dios bendiga a la reina Isabel. Paz y amor para toda la familia. Y Paul McCartney, Dios bendiga a la reina Isabel II. Que descanse en paz, larga vida al rey. Lo he mencionado a Charles III. Y mira, Yoko Ono también dijo, tuvo opinión a propósito de esa mención. Fue una mujer fuerte y poderosa cuyo reinado de 70 años se cumplió con integridad, dignidad, gracia y compasión. Bueno, pues venga, no os cuento ya más, que yo sé que queréis escuchar música. Termino con Steve Hackett, que dijo: mis pensamientos están con la reina en este día tan triste. Seguimos en Mr. Virus, y esto es una banda ucraniana de Kiev, que a mí me parece que es flipante también. Estos ucranianos tratan sobre lo que es el tukpa, una manera de tener meditación, incluso cuando has muerto, quedando tu cuerpo incorporado. La banda se llama Etire al Rifian y el tema es Tukta. We'll be right back. se llaman Ethereal Rhythian. Aquel disco lo llamaron Aeonial, un disco que incluía esta canción llamada Tuptan, muy inspirados en líneas generales por el budismo. Concretamente, el término que ofrecen dentro de esta composición es el que está basado, ¿no?, en ese fenómeno difícil de explicar, que es cuando una persona normal, una persona ordinaria, muere, pues está claro que se va al otro lado. Pero cuando una persona que budista de alto rango, que se encarga la meditación, porque es una persona con todos los elementos para que sean seguidos por otros, ¿no?, se encarga de meditar, y entonces él muere. Muere y se encuentra en un estado en el que su cuerpo es incorrupto durante varios días, aunque su cuerpo permanezca aparentemente sin cambios, pues está como en un limbo, ¿no? Eso es el Tuptan, ¿no? Cuando pasan por vidas pasadas y futuras, y mientras tanto alguien se encuentra en un estado en el que no sabes qué hacer, si enterrarlo o llevarlo a un restaurante a cenar cuando se despierte. No, esto es algo bastante serio que ocurre de vez en cuando y que tiene su difícil explicación, ¿no? Por eso yo pensaba también, joder, y la reina segunda de Inglaterra, Isabel II, estará ahora mismo en un estado de Tuptan porque ella está paseándose durante no sé cuántas semanas va a estar, ¿no?, dando vueltas por ahí con ese ataúd totalmente hermético, sellado y lleno de plomo para que su cuerpo sea incorruptible, ¿no? Bueno, pues es muy curioso esto del Tuptan. Y la banda, sobre todo, también. Nuestro pequeño recuerdo para toda Ucrania, que está ahí haciendo frente y sigue permaneciendo ahí a pie de plomo contra ese tipo llamado Putin. Oye, y si Putin muriera, también los músicos de su país o los músicos de otros países, ¿qué menciones le harían? No lo sabemos, ¿no? Ojalá lo pudiéramos saber. Bueno, mejor no quiero decir esto. Quiero decir, ojalá Putin se quite de en medio enseguida y todos lo celebremos en las redes sociales. Esto es Spirit Adrift. Es la banda de Nate Garrett, con esas canciones interpretadas suyas a guitarra y voz, participando de un sonido quizás más construido, más llevado hacia el heavy metal en los últimos tiempos que en el doom por el que se dio a conocer. Es lo nuevo que se incluye dentro de un EP que está lleno de versiones, pero esto es un tema propio, solamente hay dos y este es uno de ellos. Lisa Drift, que os hablé además de esta banda y la escuchamos en el último programa que hicimos antes de hacer esa ronda de festivales y tomar unos días, unas semanas, algún mes de vacaciones. Fue una de las bandas que resaltó también en ese concierto que vimos en SFS Berlín. Nane Garrett, que toca la guitarra y canta, pues se rodea de una banda que va cambiando para el directo y va dando pues rienda también a distintas etapas que ha tenido, que antes eran quizás más dentro del entorno, como digo, el Dune, y luego pues ha ido abriendo a otros conceptos más hard rocker. El último trabajo que tiene, que sacan, que es esto que estás escuchando ahora, es muy interesante. Es Sorcerer's Fate y este tema que hemos oído ahora, Mass Formation Psychosis, son los dos únicos cortes que están ahí como propios. El disco se llama 20th Centuries Gone. Y luego pues ha hecho una serie de versiones, la cual más interesante, como bueno, pues el Poison Whiskey de Lynyrd Skynyrd, hay tema de ZZ Todd, está Metallica con Skate, Pantera con Hollow, también está Type of Negative, y luego el tema que vamos a ir ahora es súper conocido y muy bien adaptado al original, yo creo, ¿no? Waiting for an Alibi, que es aquel tema clásico de Thin Lizzy. Ellos son Spirit Adrift. en otro momento escucharemos alguna otra versión más de Spirit Adrift, porque merece la pena. Pasa que, como siempre, sabéis, tenemos un tiempo limitado y lo adaptamos a sacar, exprimir todo el jugo que se puede. Pero habrá más ocasiones de Spirit Adrift, sin duda. Ahora vamos a escuchar a esta banda brasileña llamada Apnea, que también, como otros muchos grupos en el periodo de pandémico, el COVID-19, pues se montaron sus ensayos productivos y fueron perfeccionando las canciones y el estilo también a incluir dentro del el primer disco grande que publican, el debut, vaya, porque en 2020 consiguieron sacar ese Salt Water como EP, pero ahora tienen un nuevo álbum, un primer álbum llamado Sea Sound, el sonido del mar, que incluye dentro de la musicalidad, de las influencias, a bandas que van desde la década de los 70 a los 90, mencionándose a Black Sabbath, Led Zeppelin, Alice in Chains, Soul Garden o Fu Manchu. Ese es un poco el rango por el que va los Apnea, que en esta canción Bush Right pues dejan muestras de alguna de estas cositas. We'll be right back. back at home. Desgraciadamente es a lo que estamos acostumbrados que impongan y que estén siempre en formación y dispuestos los soldados. Ahí estaba Soldier On, el tema, uno de los temas que incluye el nuevo trabajo de Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. Tuvimos la suerte este verano de ver los dos fines de semana que tuvieron lugar de Hellfest. En sendos, los días que correspondían sendos cierres de jornada de festival, ahí estaba Megadeth con un variado setlist dando cuerda a las canciones y sobre todo clásicas, también recuperando alguna antigua, pero bueno, anunció que este disco estaba por venir próximamente, aunque no tocó, no llegó a hacer ningún tema de este nuevo trabajo. Bueno, ahí está la sabiduría, el ingenio y ahora ya el saber mantenerse por parte de Dave Mustaine, que son la banda, una de las bandas yo creo que exclusivas, ¿no? Exclusiva, un único show para España, sí que han confirmado en Leyendas del Rock para la fecha del 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2023, que será cuando tenga lugar una vez más el festival en Villena. ¿Qué día caerá lo de Megadeth? Pues todavía no está confirmado, pero de momento será están como tal en el festival anunciados para lo que supondrá la decimosexto aniversario de Leyendas del Rock. Y también en el caso de Backend, al término del mismo del festival, pues anunciaron, entre otras muchas bandas, a Megadeth, que estará el año que viene. O sea que está de dulce ya preparándose lo que será una gira potente de Dave Mustaine. Y bueno, que nosotros cuando vimos en estos conciertos de Francia, en Clisson, nos pareció que sigue manteniendo su estado de forma. Y bueno, y la capacidad absoluta para hacernos vibrar con cada una de las canciones que va mostrando. Los suecos In Flames anuncian para el año que viene nuevo trabajo que se llamará Forgone, y al tema Forgone Part 1 es el que han puesto ahora mismo como adelanto de lo que supondrá esta salida de disco, que en noviembre los traerá ellos por España, a finales de noviembre, en una pequeña gira por algunas ciudades. La música de In Flames, siempre predominante dentro de los estilos a tener en cuenta de las bandas clásicas o influyentes del melodeath, del death metal, que utiliza las guitarras de una forma progresiva y casi encantadoras. Encantadoras me refiero como lo hacen las serpientes. Y este Forgone, que saldrá para ya, no sé si era marzo del año que viene, tiene una estela de otra banda que ha surgido llamada The Halo Effect, con integrantes, ex integrantes de In Flames, que alguna vez en su momento pasaron por las filas de también de esta formación sueca y que han sacado su disco debut llamado Days of the Lost, death melódico sueco. Lo vamos a escuchar ahora mismo con Jesper Stromblad en la guitarra, Daniel Svensson en la batería, Peter Ewers en el bajo, Nicolas Angelin en la otra guitarra y como cantante Michael Stein en la voz, también en Dark Tranquility. Y suena así de bien, de Halo Effect. Esto es como, iba a decir, como Mago de Oz por un lado y los amigos de Oz, ¿no? Bueno, no exactamente así, son temas propios. De Halo Effect, aunque en directo, pues ya sabéis, alguna cosa siempre tendrá que caer, ¿no? In Broken Trash son los ex In Flames. Más allá de un proyecto, una banda con cimientos fuertes. Halo Effect. Mr. Mero. We'll be right back. No me hagas caso con lo que he dicho antes de Inflames, o sea, que son ex Inflames, está clarísimo, pero yo los vi un poquito, bueno, un poquito largo el concierto que hicieron en Wacken este año y no hicieron ninguno de los temas de Inflames. Son lo suficientemente inteligentes para no hacerlos de momento. Y luego hablé con alguien que vio el concierto entero y me dijo que no había escuchado nada de Inflames. Así que imagino que en el resto de la gira, pues tocarán con Inflames. Si hace falta, claro, como no, pero no harán los temas de Inflames de momento. Y hay nuevo trabajo de Arch Enemy, que es una maravilla también, canciones como esta, Spreading Blood Wings. We'll be right back. El tema se llama Spreading Blood Wings, es lo último de los suecos también, Arch Enemy de Sievers, es como han titulado a este nuevo álbum, donde siempre rompe todas las estructuras, Alisa Wade-Glut en la voz, siguiendo la estela de su predecesora y encantadora Angela Grosso, Michael Amon, Shirley D'Angelo, Daniel Erslandson y Jeff Loomis. La verdad que es sigue siendo una banda de categoría en disco, en vivo, y siempre con esa energía y dinamismo melódico en cada una de las estructuras de temas que te presentan. Nos vamos a Alemania con este Golden Age para escuchar a los Impact Approved, otra banda muy interesante, desconocida, pero a que a través de Mr. Virus pues te acercamos. Bueno, es impactante. Impact Approved es una banda versada e influenciada por la literatura de Charles Bukowski. Si alguna vez lo habéis leído, sabréis que a veces es muy complicado y es su mundo, su literatura, meterse dentro de la misma te lleva a muchos pensamientos, a veces oscuros, ¿no? Y bueno, pues lo que escuchábamos ahora mismo, de alguna forma, esta banda que se montó en 2018 con un estilo claramente marcado dentro del death metal melódico con influencias de estilo algo más moderno, pues el disco se llama Into the Fray, el debut que sacaron bajo este nombre el pasado año 2021 a través de Warhol Death, y que, bueno, escuchábamos ahora una de las canciones enrabietadas dentro de este álbum, Golden Age. De alguna manera fue la primera canción, cuentan ellos, con una introducción atmosférica que crearon para lo que sería el disco íntegro, intentando a través de su letra llegar a un pensamiento positivo en tiempos de gran desesperación, ya sean crisis mundiales o por sufrimiento colectivo, batallas que uno mismo tiene que afrontar en solitario contra demonios internos o problemas personales. Y también la canción, lo que habéis escuchado ahora, pues lleva una letra que tiene como creencia que los seres humanos tienen cualidades divinas dentro de ellos para poder encontrar un buen fin, ¿no? O sea, atravesar propósitos mayores que la desesperación, ¿no? Que la luz supere a la oscuridad y que todos sean testigos de una evolución colectiva o individual de la humanidad hacia momentos más de compasión y bondad, y bueno, que todo lo que es lo que estamos viendo, todo lo que de alguna manera nos envuelve, que es batallas despiadadas, líderes que prefieren estar ellos por encima, tenerse a ellos y a su séquito por encima del pueblo, y todas otras muchas cosas que en nuestra sociedad vivimos con ello, y que en gran parte hay veces que no nos damos cuenta porque pasamos de todo, vamos haciendo de nuestra vida, y si nos va medio bien, pues bueno, mejor que eso que intentar mirar hacia un firmamento más con más luz todavía. Y esto, Suicide Silence, que está con próximo disco, si no en la calle, en breve, pero recordamos a algunos de los cortes antiguos de Suicide Silence, Two Steps. Away. So I don't tell, kill me. brutal. La verdad es que sonaba la voz de Suicide Silence en lo que es ya tiempos actuales, y con este nuevo cantante llamado Hernán Hermida, que estarán, bueno, esto que sonaba era lo anterior que tienen grabado. Recuperábamos ese tema, uno de los temas de Beacon de Hunter, disco de 2020, pero lo nuevo de Suicide Silence, pues es You Must Die, que es la canción, una canción que acaban de sacar ahora mismo, para de alguna manera anunciar una gira por noviembre por toda Europa, con bandas también muy interesantes como, bueno, ya os comentaré, Cabal. Bueno, hay bandas aquí, un montón de bandas, un concierto grande. La semana que viene podríamos hablar de todo ello. Remember, You Must Die. Bueno, es también ponía un tema Suicide Silence para recordar lo que fue alguna de la experiencia que yo tuve, por ejemplo, en vivo con Mitch Lacker, el cantante anterior que tuvo la banda y que falleció en el 1 de noviembre de 2012 a causa de un accidente de moto, y que este año, en noviembre, pues se cumplirán 10 años de una década, justo una década de aquel fallecimiento. Yo luego he visto a Suicide Silence en directo y me parecen también abrumadores, pero siempre me queda en la retina a Mitch Lacker con sobre todo un concierto cuando los vi la primera vez en un Wacken hace un montón de años, en el que dijo a las personas: dejar que vuestras almas vengan hacia mí y tal, y empezó la gente a correr hacia el cordón, hacia el lo que es el foso, lo saltaron, incluso alguien terminó subiendo con una altura que había increíble, como si fuera un cómic allí al pleno escenario, ¿no? Montó una revolución tremenda. Era capaz de hacer eso este hombre, que bueno, pues lo tenemos en el recuerdo y que ahí se nos va a quedar, porque ya no va a volver. 28 años en carretera, toda una vida por delante y ya no está con nosotros. Hace ya, como digo, 10 años que pasa el tiempo volando. Tendría ahora, dentro de poco, 38 años. Escuchamos más cosas, ¿no? Aquí hay tal cantidad de movidas que tengo para poneros. Me apetece escuchar algo de Tundra, ¿por qué no? La larga marcha, algo instrumental que nos lleve a otros límites en el pensamiento. Está incluido dentro de ese disco llamado X. Nos vamos ya, que se me ha parado el reloj, no me he dado cuenta. La semana que viene volverá Mr. Virus a estar con vosotros. Ya sabéis, puedes seguirlo a través del podcast del iVoox de Mr. Virus, también a través de Asalto Mata Radio Rock. Saludos para todos los que tenemos escuchando ahí al otro lado. Mi rollo es el rock y los sitios donde habitualmente suena este programa, en las redes, en las redes sociales. En internet. El saludo, Raúl García. Fue como siempre un placer estar con vosotros en esta vuelta y que vosotros os encontréis ahí al otro lado. Hasta pronto.